Yo lo voy a llamar, ¿viste? Porque a veces me gusta hablar con él, pero me gustaría preguntarle a Manolo Gallero qué es lo que lo mantiene con vida. Manolo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las esperanzas en este momento? Bueno, justamente, yo estoy seguro de que sin esperanza uno no puede vivir. No, ni hablar. Bueno, pero ha fracasado la lucha armada, ha fracasado la izquierda, ha fracasado Macri, ha fracasado el peronismo. Decime qué carajo no ha fracasado. Y que estamos en un momento crítico, Tichi. Sí, bueno, pero... Fracasó todo. Sí, fracasó Trump en Estados Unidos. Sí, claro. Que pensaba que le iba a dar una paliza a Biden en las elecciones de medio término y la verdad no le salió tan bien. Ajá. Fracasaron. Sí. Fracasó la OTAN, que pensaba que la guerra con Rusia en Ucrania iba a durar 2 meses y resulta que llevan 8 meses y no saben cómo salir del atolladero. Sí, te agrego que en Brasil ganó Lula, pero que la mitad de la población votante votó por Bolsonaro. Entonces digo, espérate, no es, eso no se puede contabilizar como un fracaso. Ya sé, pero estamos muy cerca, compañerito. No, más bien, además te cuento que Bolsonaro mantiene la mayoría en el Congreso y la mayoría de las gobernaciones. Muy bien. O sea que la situación en Brasil, la verdad, la victoria de Lula es una victoria final de uno, bueno, digamos ahí nomás, ¿viste? Sí. O sea, yo creo que lo que muestra es que el discurso duro de Bolsonaro es duro para afuera, pero que a su vez tiene todas las contradicciones de esta época, ¿no? Porque el tipo es el principal aliado de los chinos en América Latina. Ajá. Sí, o sea, sí. Comercia con China, tiene relaciones estrechas con Rusia. Mm. O sea, es, viste, todo es muy complicado. ¿Cuál es el discurso? Sí. Y el discurso que está, digamos, se apoya en los evangélicos, entonces está contra el aborto. Ajá. Yo, pero, viste, es un discurso cultural, es un... Son propuestas culturales. Sí, ok. Pero en el campo económico, el tipo, te digo, tiene una inflación de 0,6% anual. Claro. Brasil. Claro, sí. Y nosotros tenemos una inflación que va a llegar ahora a 110. Sí, sí. Por ciento. Sí, sí. Mm, o sea, digamos, está todo mal. O sea, en el sentido de que está todo confuso. Sí, bueno. Vivimos un momento de gran confusión. Bueno, pero yo rasco la olla y no encuentro algún punto de referencia hacia dónde ir, ¿viste? Porque ese repaso que te hice de los fracasos, nos reímos un poco también de eso, pero digo, no tenemos ni siquiera una zanahoria colgando adelante. Bueno, entonces digo, está bien, como decía Galeano, las utopías sirven para caminar, macanudo, pero necesitas sí o sí un horizonte, necesitas un punto de referencia. Bueno, ¿qué es lo que te mantiene vivo? No, y mira, yo creo que mantiene vivo. Sí. Digamos que pienso que en algún momento todo este mare magnum en la Argentina, va a terminar en algún tipo de acuerdo de los movimientos que defienden el medio ambiente, los que están contra la minería contaminante, los movimientos de género, los movimientos sociales. Ajá. Todo esto tiene que confluir en algún momento en una cosa diferente desde el punto de vista político. O sea que confías en una presión de tipo social, más que de tipo político. Que lo social se transforme en algo político, electoral o político. Sí. En eso confío. Sí. La verdad que, digamos, todas las esperanzas están puestas en eso. Sí. Porque los viejos partidos están en crisis. Sí. Digamos, hay una crisis de representatividad. La gente no se siente representada por esta casta, como le llama Milei, esta casta política, que él también integra. Sí, ¿no? Por supuesto, sí, claro. ¿Viste? Nadie se siente representado por los que están en el Congreso, por los que están en la Casa de Gobierno. Nadie se siente representado por la oposición. Entonces tiene que haber algún lugar donde reaparezca un movimiento social, alternativo, político, que le diga no a todo esto y que plantea una salida posible. Claro, los movimientos sociales a los que haces alusión existen, están. Lo que me parece que falta es una articulación entre ellos. Por supuesto. Falta que articulen. Sí. Que articulen porque ahí, viste, por todos lados hay movimiento. Claro. Si vos te fijas, cada vez que sucede algo, la gente se organiza, se moviliza. Sí, sí, sí. Pidiendo justicia, como ahora, viste, con este desastre que hizo Oscar González en la sierra, sí. Pues la gente sale a pedir justicia, es decir, que hay movimiento, hay ganas de hacer, de cambiar las cosas, sí. En la gente. Sí, falta eso no se articula. Bueno, pero falta, no sé si aprender o rescatar o no sé qué cuernos, pero falta escuchar al otro, no creer que el otro es enemigo automático. No. Y buscar los consensos. Sí. Digamos, viste, buscar el acuerdo, la unidad en la diversidad. Sí. Aceptar la diversidad. Bueno, me venía gustando el planteo de lo social, pero ahora cuando pienso en que tenemos que sentarnos a escuchar al otro, vuelvo a perder la esperanza. Sí. Y claro, si no escuchamos a nadie, Manolo, no escuchamos a nadie. Bueno, pero tenemos que tratar de cambiar esa cosa que viene de la historia nuestra. Sí. Porque si vos te ponés a pensar, esto viene de la historia. Sí. Esto de el amigo-enemigo. Sí, claro. De la historia. Sí, señor. Yo me acuerdo cuando era chico, estamos hablando de los años 40. Sí. Yo soy más viejo que vos, más viejo. Sí. Digamos, sí. Los que éramos peronistas, que yo era peronista en esa época, veíamos a los antiperonistas como los enemigos. Claro. O sea, sí. Yo tenía en mi cuadra unos chicos que eran, yo era chico, unos chicos que eran de una familia que leía La Nación en esa época. Sí, claro. Ahora te has leído. Sí. Que en esa época el único diario opositor era La Nación. Claro. Leían La Nación y yo los consideraba como enemigos. Claro. Y eran chicos. Sí, como sí, yo. Sí, sí. O claro, sea que esta historia de amigo-enemigo nos ha llevado a este camino, mal camino. Sí. Tenemos que buscar otra fórmula. Y creo que la otra fórmula es empezar, como vos decís, a escuchar al otro. A ver, ¿qué piensa este tipo? ¿Por qué está en esta? Ahora, esto de escuchar o no escuchar es todo un proceso educativo. No es algo que uno decida una tardecita tomando un mate. No. Bueno, a partir de ahora voy a escuchar. Bueno, no es así. Es un proceso educativo. Y nos cuesta a nosotros. A nosotros mismos nos cuesta. Ahora, perdón, si es un proceso educativo, es a largo plazo. Está bien. Y si es a largo plazo, pero tenemos las urgencias que tenemos, que nos están tapando el futuro, digo, ¿cómo cuernos hacemos para trazar ahora un plan, digamos, a 20 años vista? Ni en pedo nos va a salir. No, Manolo, no me cuentes a mí. No. Viene complicado. Además, 20 años vista, yo voy a tener 102 años, loco. No. Y salvo que esté en el Club de los 100 años, como quería Fidel Castro, pero pensate en una trascendencia. No, ni hablar, eso sería bárbaro. Claro, pensate en que alguien dentro de 20 años diga, fíjate que Manolo estaba, a pesar de que ya falleció hace mucho. Que ya no está entre nosotros, porque se dice así, ¿viste? Ahora hay una frase que es, no está entre nosotros. No, claro. No, por favor, te lo pido. Bueno, yo no busco recetas. Yo lo que busco es acentuar la necesidad de encontrar, aunque sea una zanahoria. Por supuesto. Sí. Y la necesidad de encontrar una esperanza, una lucecita al fondo del túnel. ¿Viste? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Sí, lo dijo el Chacho, lo dijo el Chacho Álvarez hace muchos años. Sí. Y así terminó. Hizo cualquier cosa menos eso. No. Bueno, no, espérate. Bueno, está bien. Sigamos buscando. A lo mejor, pero a lo mejor la vida es una búsqueda y nada más. Pero obvio que la vida es una búsqueda. Sí. Y la vida sin utopía, como decía ahí un poeta, nada más que un tránsito hacia la muerte. Claro. Porque si vos no estás emperanzado, si no estás pensando, yo tengo que pensar todos los días en cosas, porque si no, sí. ¿Qué hago? 82 no, no. años, ¿viste? Sí. 57 abogados. Mm. Recorro mi historia para atrás y me agarro la cabeza. La No, claro, porque aparte uno no puede estar repasando todo el tiempo que fue derrotado en el pasado y que todo lo que hizo fue inútil. Uno no puede pensar eso. No, al contrario, tenés que pensar lo distinto. Eso. Porque si no, te suicidás. Está claro. No, qué maravilla. Bueno, bueno. Si pensás que está todo mal y que todo se hizo mal y que la verdad que para qué sirvió todo lo que hiciste, te suicidás. Ahora, después de este filosofar ida y vuelta, te pregunto, ¿qué crees que va a pasar en las elecciones del 23? Mira, gran pregunta. Yo creo, mira, creo lo siguiente. Sí. Creo que se van a reacomodar, se me ocurre, ¿no? Sí. Se van a reacomodar algunas fuerzas. Por ejemplo. Algunas coaliciones. Sí, por ejemplo. O sea, por ahí va a surgir una coalición de un peronismo. El peronismo feudal que llamo yo, sí. El peronismo de las provincias, el peronismo que gobierna en tu provincia, ajá. Que haga un tipo de alianza con los radicales. Ah, mira. Sí. Y que eso actúe como un generador de un polo, para decirlo entre muchas comillas, socialdemócrata en este país. Ajá. La socialdemocracia en Europa es un carajo, pero bueno, sí. Acá todavía algunos creen en esa historia. Sí. Eso creo que puede ser una nueva. Bueno, pero de, lado, pero de ahí. Con muchas perspectivas, sí. Porque ahí tenés que sumarlo a Mane, a los radicales, claro. A Chiaretti, sí, está bien. Probablemente Mansur. Sí, pero se van a poner de acuerdo en quién va a ser el. Ahí el candidato o la candidata, dejo ahí, deslizar. Ahí va a haber el quilombo. Claro. Porque se van a poner de acuerdo. Por supuesto. Con las cosas que dijeron los radicales de Cristina, mirá si van a tolerar que Cristina sea no. La candidata de esa coalición. No, es que Cristina en ese acuerdo va. Espera, repetí que no te escuché. Ese acuerdo Cristina no va. Ah, listo, ahora sí, vamos. Se hace sin Cristina. Sí. Cristina le va a quedar el sector duro, digamos, de la gente dura que la apoya. Sí. Y nada más. Ah, ok. Nada más. Sí. Y ella tiene muchos problemas, ¿viste? Sí. Además de los problemas judiciales. Sí. O sea, digamos, ella ha generado bronca en muchos lados. No, sí. No, ellos, ese es otro tipo de acuerdo. ¿Y quién por sería, ya que estás con estos devaneos, y quién sí. sería, quién tendría la posibilidad de ser candidato o candidata? Mira, ahí el que, digamos, el que puede roncar fuerte de esa alianza que te digo, sí. radical peronista, sí. que es, digamos, centrista, para decirlo de una manera, que eso. Apoyaría tu, ahí van a haber varios que van a disputar. Pero se me ocurre que apunta ya a lanzarse como candidato, no sé si le da el pin. Sí. Tu gobernador, Schiaretti. Ah, mira. O sea, viste que ya lanzó la candidatura. Sí. Dijo que apoyaba sí. ya de ahora, sí. ahí en la provincia. Claro. Sí, está bien, bueno. Ahí también va a estar Urtubey, de Salta. Ajá. Que lo que tiene que, como es un tipo, porque es un empresario, con mucha guita, sí. digamos, para hacer política en este país tienen que tener plata. Qué maravilla. Más claro. Sí. Por otro lado, yo creo que va a haber una alianza digamos, el pro duro de Patricia Bullrich, Macri, incluso posiblemente lo suben a Milei. O sea, una alianza de alianza liberal. Bueno, basta. No te quiero escuchar imaginarte más esos disparates. No, por eso, son todos disparates. Se me ocurren cuando estoy pensando. Manolo, como de costumbre, es un gustazo enorme hablar con vos, porque A ver, en un momento en el que, como dijo Ricardo Forster, se ha perdido la metáfora, se ha perdido el doble sentido y se ha perdido el humor, rescatar una dosis de humor en todo esto a mí me hace muy bien. Y me parece que a la audiencia también. A mí me hace muy bien hablar con vos. Bueno. Me parece extraordinario. Bueno, te mando un soplo de vida y una caricia al corazón. Qué lindo. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande. Beso ahí. La doña. Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, a ver, ¿lo escuchaste a Manolo Gallero? ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? Aquí en El Desconcierto.